60 minutos, yo dormí de espíritu. Dormí demasiado, es decir, morir a nombre viejo del pecado para permitirnos llenarnos de Dios. Indicamos también en la práctica lo que es esa virtud de la humildad, y decimos que antes que nada es la virtud delante de Dios. Delante de Dios nosotros nos reconocemos como criaturas, es decir, delante de Dios no somos nada. Mirar lo que tenemos, ¿cierto? No macanear, no negar lo que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo reconocer que lo tenemos recibido de Dios. Y de ahí viene la humildad de frente al Padre. Dios a cada uno le ha dado una solución. ¿Por qué? Porque a cada uno Dios le ha dado una vocación y un respeto. De ser miembro de su cuerpo místico, de tener una función en la sociedad y dar a cada uno de ellos. La vocación de cada uno de nosotros es fruto de un plan, de un proyecto que nos muestra que ese amor de Dios que es irrepetible. Dios nos ama, lo hemos dicho, Dios no nos ama como multitud, como masa. Dios nos ama como personas, a cada uno de nosotros con un amor que es único y que es irrepetible. Después veíamos algunas aplicaciones de esa humildad de nuestra vida. Reconocernos pecadores, todo aquel que dice que no tiene pecado, miente, dice San Juan. No reconocer que somos pecadores sería negar la necesidad de la redención de Cristo. No confiar en las propias obras o las propias fuerzas. No se llega al cielo edificando la torre de Babel con las fuerzas humanas, sino que es necesario que seamos curados, sanados y levantados por la gracia de Dios. Dios no es deudor de mí. Cuando hemos hecho lo que debíamos, somos ciegos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No mandarnos a parte que nos jactamos, que tienes que lo hayas recibido, dice San Pablo, y esto nos llevaba a señalar que nuestra vocación cristiana es hacer el bien, dar en silencio el testimonio de Cristo. No buscar el ruido, el aplauso, el agradecimiento, los cargos por figuración, el aplauso de los hombres, sino buscar cumplir con nuestro deber, con el que Dios pide a cada uno de nosotros. Y en esto lo que tiene que importar, como decíamos por último, es el juicio de Dios y no la opinión de los hombres. No guiarnos por la opinión de los hombres, ya sea que nos aplaudan, ya sea que nos critiquen, sino por el juicio de Dios, por lo que buenamente delante de Dios, iluminando nuestra vida con la luz del Evangelio, cada uno de nosotros puede descubrir en que Dios me está pidiendo. O sea, que en ese sentido, el cristiano no es masa, el cristiano no es rebaño, el cristiano no es el tipo que se deja llevar por la corriente. El cristiano es el tipo que es capaz de decir si es necesario, aunque todos, yo no. La humildad, entonces, se nos muestra no solamente como el fundamento de toda la vida espiritual, sino que sobre ese fundamento aparece la confianza en Dios que nos hace buscar las grandes empresas, la gran empresa de nuestra vida cristiana. ¿Qué somos delante de Dios? Somos nada. ¿Pero qué es lo que estamos llamados a hacer? Estamos llamados a hacer todo. Somos nada porque somos criaturas, porque lo que tenemos lo tenemos recibido. Pero al mismo tiempo, Dios nos llama para que en el cielo un día podamos participar de su vida divina. Mirándolo, contemplándolo cara a cara, amándolo y gozando con él en el cielo. O sea, Dios nos llama para hacer algo que está por encima de nuestras fuerzas. El hombre es algo que está llamado para ser más que hombre. Nietzsche también, cuando mataba a Dios, cuando decía Dios ha muerto, Nietzsche decía, el hombre es algo que tiene que ser superado. El hombre es algo que tiene que ser más que hombre. Tenía razón, pero ¿cómo el hombre consigue ser más que hombre? ¿Por su propia fuerza, por su orgullo, por su soberbia, por su voluntad de poder? No. El hombre consigue ser más que hombre, el hombre es divinizado, el hombre es, como dice San Pedro en su carta, partícipe de la naturaleza divina, consorte de la naturaleza divina, pero no por su propia fuerza, sino precisamente cuando el hombre se reconoce nada y se apoya después en la gracia de Dios. El que se humilla será levantado. Eso es lo que nos indica el Evangelio. Como Cristo, siendo Dios, siendo de condición divina, se hizo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, o sea, no nadó, se hizo nada a sí mismo. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre por sobre todo nombre. Como la Virgen Santísima, Dios miró la humildad de su esclava. Y por eso Dios hizo grandes cosas en ella, porque era humilde la actitud de humildad, la esclava del Señor. Dios hizo grandes cosas en ella, y por eso le llamarán bienaventurada todas las generaciones. También Dios nos llama así de esa manera. Y esta es la última conclusión que del día de hoy podemos sacar pensando de la humildad.